Nosotros cuando comenzamos a trabajar en todo lo que era la remodelación de los parques, por decisión del intendente José Seberri, la decisión misma era hacer un cambio en todo lo que era juegos. Y bueno, empezamos a investigar y a analizar y ver qué cambios podíamos hacer en eso. Y lo que hacemos fue una licitación para comprar 31 par de juegos de madera con características específicas para poner en el Parque Mitre, en el Parque Elio Seseberri y en la remodelación de la Plaza de los Barros. Y los juegos que estamos sacando ahí, que los estamos restaurando, los colocamos en otras plazas de distintos barrios que ya está destinado su uso. Es una inversión de 290 mil pesos, teníamos un presupuesto oficial superior a 360 mil pesos, es una empresa local que los está construyendo. Se construyen, se colocan y una vez colocados viene Irán a certificar. Una de las pautas que tenía esta licitación y que es una cosa muy importante para destacar es la certificación de Irán. En este momento está certificando Irán en el parque, que le estudia lo que es la inclinación de los juegos, la altura, la resistencia de las maderas, la fatiga de las maderas y también el impacto. Así que realmente es una cosa muy importante para darle seguridad. La seguridad de los juegos, después viene el buen uso de los mismos. Bien, ¿por qué de madera? Para cambiar un poco el aspecto de la ciudad, este cambio me parece que es importante como para ir renovando y mejorando lo que es uno entra a Olavarría y ve algunos cambios como la iluminación del Parque Seberri, como ahora que vamos a ver estos juegos de madera, como los juegos que se colocaron para los aparatos para gimnasio, bueno, todos estos cambios que van hermoseando la ciudad. Estos en el Parque Mitre se van a dejar también con los juegos para chicos con capacidades diferentes. Exactamente. Igualmente la empresa que ganó la licitación está haciendo todo un análisis de a ver si podemos realizar algún juego para discapacitados también en madera. Así que bueno, realmente esto es muy importante y si vos lo has visto, le cambia la visión al parque.